Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Dios les bendiga, queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Es un privilegio nuevamente poder estar acá compartiendo, ¿sí? Recibiendo de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y es un gusto también poder estar con vos y con cada una de las personas que están del otro lado, viéndonos a través de las redes. Es un gusto también estar en familia, adorando a este Dios todopoderoso que nos acompaña, que nos ayuda, que nos bendice, que siempre hace cosas en nuestra vida. Siempre hay cosas, ¿no?, que en donde el Señor se glorifica en cada uno de nosotros. En tu vida, Él se alegra por tu vida, se alegra por el corazón que vos tenés también, por ese corazón predispuesto en estar inclusive del otro lado, acá, adorándole, cantando, ¿sí?, exaltando su nombre, y por sobre todas las cosas sabiendo que Él está, ¿no? Él está, ¿lo crees así? Él está acá con cada uno de nosotros, su presencia se mueve en este lugar, y en esta oportunidad Él también nos quiere compartir, dar una caricia a cada uno de nosotros, darnos un poquito más de lo que Él tiene para bendecir tu vida. Espero que en este momento vos puedas también despojarte de cualquier preocupación o lo que esté ocupando tu mente para poder recibir lo que el Señor tiene para tu vida. El Señor te ama, el Señor quiere glorificarse en vos también, y somos privilegiados. Y somos privilegiados por esto que el Señor quiere hacer por cada uno de nosotros. El Señor nos ha regalado una vida eterna, el Señor nos ha regalado una vida, ¿sí?, que ya no es más en la que estaba atada al pecado, que nos ataba esas cadenas, que nos apresaban, sino que el Señor, a través de Cristo, nos dio libertad, para que nosotros podamos vivir en ella, para que nosotros podamos disfrutarla y aprender a caminar en este camino que es Cristo, ¿no? Es Jesús, es el camino, ¿sí? Jesús es el camino, y la verdad que nos gozamos en eso, y en el día de hoy también quiero compartirte, ¿no?, acerca de esta palabra. Que bueno, hablando en casa, y como saben, ya muchas veces lo he compartido, antes de compartir un mensaje, siempre en casa están ahí los espectadores, ¿no?, escuchándome ya varias veces y trabajando, ¿no? Y el título que me gustó mucho, ¿no?, con respecto a esta palabra es: no me falta nada. ¿Sí? A ver, no me falta nada, pues Dios está conmigo, Dios está contigo. Y quiero que vos te puedas enfocar en esto y puedas tener este discernimiento, ¿no? Que a pesar de todo lo que acontezca a nuestro alrededor, ¿sí?, Dios está con nosotros, Dios está contigo. ¿Sí? Qué honor que saber que Él está así con nosotros, es como que se nos infla el pecho, ¿no? Es como que podemos afirmar con toda seguridad que nada nos falta porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y muchas veces son las que seguramente nos han tocado vivir situaciones difíciles, donde nos preguntamos: ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Pues por ahí en algún momento nos hemos preguntado: ¿y ahora qué hago? ¿Qué decisión debo tomar de aquí en más? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto se revierta? Muchas veces nos encontramos entre estas incógnitas, ¿no?, entre estas preguntas, y decimos: ¿cómo hacemos para salir al Señor? ¿Cómo hacemos para seguir al Señor? ¿Cómo hacemos, sí, para tomar esa decisión correcta? Conocemos al Señor y sin embargo muchas veces los cuestionamientos aparecen, ¿no? Por ahí a lo mejor se te ocurrirán muchísimas por ahí o alguna pregunta, ¿no?, cuando aparecen estas circunstancias que nos tocan vivir, ¿sí? Y yo quería preguntarles a ustedes, ¿no? Yo esta pregunta la había hecho en casa, ¿no? Y le preguntaba a mi esposa: che, Lau, ¿qué se te viene a la mente si yo te digo cuevas, ¿no? ¿Qué? Si te digo cuevas, ¿qué se te viene a la mente? Mi familia, me dice. Mi familia, ellos son cuevas. Y yo: no, pero no de eso, le digo yo, no de eso. Yo digo de una cueva, ¿sí? De una cueva, de un lugar, por ahí a lo mejor una montaña, un lugar de refugio, demás. ¿Qué se te viene a la cabeza? Y lo primero que se me viene a mí es un familiar. Y dice: bueno, está bien, no es a donde yo apuntaba, ¿sí? Pero bueno, La realidad es que yo por ahí cuando pienso en alguna cueva, en algo así, por ahí pienso en un lugar en donde te ocultás, en un lugar por ahí oscuro, en donde por ahí hay un animal salvaje y demás, porque el contexto en donde vivimos nosotros, por ahí lo que se nos viene a la mente es esto, por ahí hay alguna película y cosas así que nos más o menos nos dan una idea de lo que es una cueva, un escondite. Mi padre lo utilizaba el término de cueva para las cargadas, para las bromas, ¿sí? En el caso que muchas veces se daba que se iban a pescar, ¿no? Él, sus amigos, yo también, porque inclusive de chico nos llevaba a pescar todo el tiempo, y era motivo de broma, ¿sí? Después de varios días que nos íbamos de pesca, porque por lo general eran varios días. Regresábamos y por ahí se daba que pasaba algunos días, que mi papá no veía a alguno de los amigos que habían ido a pescar, y cuando él lo veía, le decía, che, ¿saliste de la cueva? Le decía, ¿no? Que saliste, pudiste salir, te dejaron salir y demás. Y empezaban las cargadas, se reían, se bromeaban y demás. Y él lo relacionaba un poco, por lo que yo me acuerdo, a estar escondido o preso. ¿Sí? Él lo relacionaba así, por ahí muchos de nosotros podemos relacionarlo a muchas cosas, ¿no? Y a veces yo quiero que nosotros tengamos una imagen visual, ¿no? No de esto y acerca de lo que Dios en su palabra, en la Biblia, nos muestra por lo general, a veces cuando habla de cuevas, ¿sí? Cuando habla de cuevas. Y en esta ocasión, en la Biblia, cuando habla de acerca de la cueva, ¿sí? Muchas veces se había expresado así de esta manera, inclusive cuando el rey David todavía no era rey en esa oportunidad, ¿sí? se estaba escapando de la presencia del rey Saúl, él lo estaba persiguiendo, y el lugar donde escogió, ¿sí? Para que no lo encontraran, en una cueva. Y él se escondía en ese lugar, ¿sí? En otra oportunidad Lot, ¿sí? Y sus hijas se habían también refugiado en una cueva. En otra oportunidad también lo usaban de sepulcro, ¿no? Lo ponían ahí a los muertos, ¿sí? Y muchas veces nosotros, si hacemos una imagen gráfica, una imagen por ahí espiritual, si nosotros lo queremos aplicar hoy en nuestra vida, podríamos decir que una cueva es el lugar en donde nos dirigimos cuando por ahí hay temor, cuando hay desilusión, cuando hay desánimo, cuando hay falta de visión, falta de fe, cuando hay depresión, fracaso, peleas, desilusiones, pérdida de algún ser querido, pérdida en alguna ocasión de trabajos. Y muchas veces es ese lugar de refugio que por ahí muchas veces encontramos nosotros, donde nos refugiamos de la circunstancia que por ahí a veces hay a nuestro alrededor. Por ahí es ese lugar donde encontramos esa soledad donde no queremos nada. Muchas veces es el lugar en donde el pecado nos lleva, ¿no? En donde no queremos estar en contacto. Inclusive muchas veces hasta nos alejamos de los hermanos de la iglesia, no asistimos, nos alejamos de la presencia de Dios, no queremos saber nada porque nos sentimos dolidos, ¿sí? ¿Cómo he fallado al Señor? ¿Cómo es que hoy me encuentro en este lugar? Y por ahí nos refugiamos en ese lugar, ¿sí? Donde predomina solamente mi presencia, donde me escondo de los problemas, donde huyo cada vez que tengo circunstancias adversas, cuando por ahí a lo mejor, como les decía, hay depresión. Y en los relatos bíblicos, como les decía, muchas veces se ocupaban para estas circunstancias, ¿no? Y hay un relato, una historia que me gusta mucho y me llama la atención, ¿no? Cómo se van dando el relato acerca de la vida de Elías, ¿sí? Cómo se va dando todo el relato. Y yo quiero invitarte, después cuando estés en tu casa, puedas leer el libro Primera Reyes, en el capítulo 18, puedas leer de ahí en adelante, y el capítulo 19 puedas leer un poco acerca de los acontecimientos que le estaban pasando a Elías en esa oportunidad, en ese tiempo, ¿sí? Y este Elías, yo le voy a adelantar un poquito de la historia, ¿no? Para no leer todo el capítulo anterior. Este Elías había encontrado que el pueblo, ¿sí? El pueblo del Señor se había apartado, tras los dioses Baales, dice la Biblia, y inclusive habían matado a los profetas, y uno de los que quedaba era él. Sin embargo, en una oportunidad él dice, bueno, listo, vamos a hacer una cosa. ¿Sí? Ustedes vengan todos los profetas de Baal, hagan, ¿sí? Pongan leña y demás, corten animales ahí arriba, y si su Dios al que ustedes adoran y demás puede hacer que esto se prenda fuego, ese va a ser el Dios. ¿Sí? Yo voy a hacer lo mismo por mi parte y también le voy a pedir a Jehová, a mi Dios, que haga lo mismo. Y si este es el que prende fuego y consume todo este holocausto, ese va a ser el Dios. Les dio todavía el primer lugar para que ellos hagan el fuego, ¿no? Para que el Dios de ellos pueda consumir este holocausto. Bueno, esta gente estuvo desde la mañana hasta el mediodía saltando, gritando, clamando. Inclusive dicen los relatos que ellos mismos usaban elementos cortantes, se cortaban, se chorreaban la sangre empezaba a caer en el piso y hacían tantas cosas. Y Elías todavía inclusive los bromeaba, ¿sí? Le decía, griten más fuerte porque su Dios no los está escuchando. Por ahí a lo mejor está meditando, por ahí a lo mejor está en otra cosa y lo que tienen que hacer es gritar o saltar más fuerte y hacer todas estas cosas y seguramente ahí sí los va a escuchar. Y estos gritaban más fuerte todavía, gritaban, hacían sacrificios, se lastimaban y tantas cosas más. Y llegó el mediodía y no pasó nada. Este Elías dice, bueno, ahora me toca a mí. ¿Sí? Había preparado todas las leñas y demás, había preparado el animal. ¿Sí? Y inclusive no solo eso, sino que empezó a tirarle agua, mucha agua. Y después, para no que quedarse corto, dijo, no, un poco más de agua. Inclusive ya el agua ya corría por alrededor, ¿sí?, de donde se iba a preparar este fuego. Y él simplemente oró, Señor, quiero que vos seas glorificado y que ellos puedan ver que vos sos el único Dios. ¿Sí? Y el fuego que cayó, inclusive hasta el agua, secó toda la tierra que había en el costado y demás, y consumió todo. Y la gente dijo, ah, este va a ser nuestro Dios ahora. Este. Pero no quedó ahí. Este Elías dice, bueno, ahora tráiganme a todos los profetas de Baal. Sí, tráiganmelos a todos para acá. Les cortó la cabeza a todos. Así quedó la historia. Y por ahí uno se empieza a introducir en esta historia como si fuese una película y vos sos un espectador que está viendo en el cine y... Y me imagino a una persona sumamente valiente. Me imagino a una persona llena de la presencia de Dios, llena de fe, sabiendo lo que Dios va a hacer a través de él y todo lo que Dios puede hacer a través de él y a través de cualquier persona que disponga su corazón. ¿Sí? Me imagino esta situación. Sin embargo, bueno, él luego se retira de ese lugar y hasta que llega la noticia a Jezabel, ¿sí?, la reina que estaba en ese lugar, y le dice, mirá, ¿sabes que Elías acaba de hacer todo esto? Mató a todos los profetas, le cortó la cabeza a todos, y hizo esto. Esta mujer se enojó tanto y dijo, bueno, dale un mensaje a este Elías, y si para mañana a esta hora no tengo la cabeza de él acá, que los dioses hagan conmigo esto, que yo estoy deseando en esta oportunidad. Yo quiero compartírtelo, esta parte sí te la voy a leer, y lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al 13, que dice así, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo, y acá déjenme hacer una pausa, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Un poco de la persona que en el día anterior había hecho todas estas cosas y al día siguiente dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y le dijo él al Señor, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y se durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Quién pudiera, no, que un ángel venga, se acerque, sí, y te prepara esta comida? ¿Cómo habrá sido ese menú? Calculo yo que habrá sido muy rico. Que inclusive dice que él volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, por segunda vez, regresó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Unos nutrientes espectaculares, ¿no? Unos nutrientes bárbaros. Allí llegó a una cueva donde pasó las noches. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Él respondiendo, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga era tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo quiero resaltar solamente dos puntos y por ahí a lo mejor en este relato vos puedas por ahí agregar más puntos por ahí que el Señor te esté revelando en esta oportunidad. Yo creo que de este relato podríamos desarrollar mucho todavía, mucho más. Pero una de las cosas que quiero compartirte es que el siervo, ¿sí?, del Señor no debe tener miedo. ¿Sí? Pero vos vas a decir, che, pero qué fácil, ¿verdad? Tu vida no está en riesgo. ¿Eh? A vos no te están persiguiendo. Es más, fíjate que a todos los profetas que habían, los habían matado a todos y Elías decía, yo soy el único que quedo. Díganme si por ahí a lo mejor esta condición natural que tenemos nosotros en esa oportunidad no se estaría alcanzando. Sí, el miedo, ¿sí? El miedo a que lo iban a agarrar y lo iban a matar. ¿Sí? Sin embargo, el Hijo de Dios, el creyente, el que cree en el Señor, muchas veces son en la Biblia cuando el Señor nos habla a cada uno de nosotros y nos dice, no temas, no, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, ¿sí? No tengas miedo, mira que yo estoy al lado tuyo hasta el fin del mundo, siempre estoy contigo, no temas, yo voy delante, ¿sí? Yo soy Jehová de los ejércitos, no te voy a dejar solo, ¿sí? Mi presencia va contigo, ¿sí? Y encontramos muchos relatos así. Entonces somos animados cada uno de nosotros a que a pesar de las circunstancias que hoy puedan estar ocurriendo en tu vida, vos puedas tener la seguridad y la certeza de que Cristo está contigo, ¿sí? Que vos puedas tener esa seguridad y que puedas decir, bueno, la verdad que sí, esta situación me está moviendo un poco el piso, me está zarandeando, tengo miedo por ahí, pero para que el Señor me había dicho que no debo temer, porque Él está conmigo. Y nuevamente la paz del Señor inunda nuestro corazón y podemos decir, me siento confiado bajo sus alas. ¿Sí? Él huye porque tiene miedo de que lo maten. Inclusive se queja con Dios diciéndole, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Sí? Quítame la vida, decía él. Tenía un desánimo, ¿sí? una depresión que inclusive ya quería morirse. Se sentiría desanimado diciendo, bueno, ¿y ahora qué es lo que va a pasar más adelante? Esta circunstancia que me toca hoy en mi vida me está abatiendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Luego que se le aparece el ángel del Señor, lo anima a levantarse, a comer, para recobrar fuerzas y para seguir adelante, él no tiene mejor opción después de esta visión y de esta situación que le había acontecido, ir a una cueva. Esa cueva todavía que nosotros hoy podríamos llamarla del desánimo, de la frustración. Una cueva en donde por ahí no nos apartamos, no queremos estar cerca de nadie, ¿sí? De tristeza, una cueva de tristeza en donde queremos agarrar y renunciar a todos y refugiarnos en ese lugar porque queremos renunciar ya a todo, porque las circunstancias son tan difíciles en mi vida como por ahí en esa oportunidad la veía Elías, que dice, no, ya está, renuncio, es la cueva del renuncio, ¿sí? ya está. Renuncio a todo, y esta es la situación que le estaba aconteciendo. Él decía, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Sí? He escuchado en alguna oportunidad a alguna persona que creyente que decía, ¿cómo me gustaría ser como tal? ¿Sí? Y demás, y en la charla se notaba, ¿no? Como que había un desánimo, decir, y me cuesta a mí, ¿cómo quisiera ser como tal persona? Qué lástima que no soy como aquel o como aquella, ¿sí? Y se me viene un poco a la mente, ¿no? ¿Cuál sería la situación o la frustración que encontraría este Elías? Es decir, ¿por qué no soy como mis antepasados? No le llego ni a los talones, me ocurre esto, Señor, yo no puedo con esto. Y muchas veces esas circunstancias pueden desanimar, pero yo quiero decirte que los ojos del Señor están sobre tu vida. Los ojos del Señor están, ¿sí? Y Él va a enviar a cualquier persona, ¿sí? Algún hermano de la congregación, a alguien, para animarte, para alentarte. Y si es para cocinarte, mejor todavía. Si es para cocinarte, mucho mejor. Que encima te viene a dar aliento y encima te viene a cocinar o te invita a su casa y dice, mirá que te voy a cocinar algo. Y no solo eso, sino que tengo palabra de Dios para tu vida. Y sin embargo, el Señor, fíjate que no solamente terminó en esta parte, sino que vino por segunda vez a animarlo. Vino una segunda vez. Sin embargo, él prefirió seguir durmiendo. Y no solo eso, sino que se fue a refugiar a una cueva. ¿Sí? Se fue a refugiar a una cueva. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y esta sería una pregunta también que podría ser para nosotros. Para alguno de nosotros que en este tiempo esté atravesando momentos de desánimo, ¿sí? De falta de fuerzas, de falta de fe, y por ahí ya quiere renunciar, tirar la toalla, decir, oh, pero Señor, me ocurren estas cosas, y la verdad ya no quiero saber más nada, y el Señor nos anima nuevamente y te dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Le decía el Señor a él. Por segunda vez, como le decía, se acerca el ángel para animarlo, pero él prefiere la cueva del desánimo, del miedo, de la frustración, muchas veces de los errores, de decisiones que hemos tomado, de los tropiezos, nos ocultamos, hay vergüenza y el Señor nos vuelve a decir, ¿qué haces aquí? Sin embargo, así como Elías, muchas veces podemos poner excusas. Che, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no recobrás fuerza, venite? Y yo creo que muchas veces somos mandados a hacer para las excusas, ¿no? ¿Alguna vez te excusaste con el Señor? ¿Alguna vez hubieron excusas en tu vida? No, pero ¿cómo voy a hacer eso, Señor? ¿En mí te fijás? Pero inclusive Moisés lo hacía de esta manera, ¿no? Él decía, pero soy tartamudo. Y yo no sé ni hablar. ¿Qué te parece mejor mi hermano? ¿Qué te parece aquel? Y por ahí a veces la baja autoestima, ¿sí? No baja autoestima, ¿sí? Simplemente una excusa. Simplemente una excusa. ¿Y qué te parece aquel? ¿Por qué no te fijas en otro? ¿Cuántas veces a lo mejor nos habremos excusado con el Señor? A lo mejor por miedo. A lo mejor por miedo, ¿sí? Y podemos excusarnos. El tema es que no está mal tener miedo, es algo natural de cada uno de nosotros, de acuerdo a las circunstancias que nos toque pasar. Lo que está mal es que nos detengamos en esta carrera que tenemos por delante como hijos amados de nuestro Dios. Lo que está mal es que el miedo nos detenga, ¿sí? Nosotros podamos decir en el día de hoy, podamos decir, Señor, yo sé que hay una circunstancia difícil en mi vida, ya sea de enfermedad, ya sea de tema laboral, ya sea de conflictos en mi matrimonio, en mi vida personal, luchas que puedo tener internamente. Y tengo miedo, Señor, porque tampoco quiero alejarme de tu presencia. No quiero que esta circunstancia me lleve a esta cueva. Sino que nosotros podamos decir, Señor, no quiero tener miedo, quiero verme fortalecido en ti. Quiero que vos te glorifiques en la debilidad y en la lucha que me está aconteciendo en este tiempo. Y que seas vos glorificado por sobre todas las cosas, en esta circunstancia que me toca vivir. Y que la circunstancia no sea en tu vida aquello que te aleje de la presencia de Dios, aquello que te haga renunciar. ¿Sí? Que no sea esta circunstancia lo que te haga renunciar al Señor y al propósito que Él tiene en tu vida, sino que esta circunstancia sea también un tiempo en donde Dios quiera perfeccionar tu carácter y ir moldeándote y decirle vos al Señor, bueno, Señor, esta es la circunstancia que me acontece en esta oportunidad, pero yo quiero que empieces a trabajar en mi vida. Yo quiero que estés moldeando mi corazón y me enseñes todo lo que me tengas que enseñar a través de esta circunstancia que me toca vivir. ¿Sí? Y podamos decir, bueno, Señor, yo no quiero tener miedo, yo sé que vos estás conmigo y en más de una oportunidad me has dicho, no temas. Y el Señor te dice, no temas. La circunstancia que te toca vivir en este tiempo, ¿sí? Que sea todavía chiquitita a comparación del Dios que tenemos con nosotros. Amén. ¿Lo crees así? De esta manera, Dios es grande. Dios es grande y no hay circunstancia de la cual, ¿sí? Nosotros debamos atemorizarnos. Fíjate que Dios se había revelado, ¿sí? a este Elías cuando inclusive él se fue a dormir y estaba en la cueva, no le respondió cuando él puso su excusa. Sin embargo, el Señor, ¿qué dijo? Ponete de pie y salí afuera. Le respondió así de esta manera. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, dice así, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengas miedo. Un pasaje hermoso también en el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, dice así, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando estamos desanimados, cuando estamos desalentados, cuando nos faltan fuerza, cuando las tentaciones nos van ganando, ¿sí? Y demás, Cristo es la salida. Cuando nosotros ponemos los ojos en Él, Cristo es nuestra fortaleza, nuestra salida, nuestra pronta ayuda, nuestro proveedor, nuestro santo, nuestro salvador, ¿sí? Es nuestro amo, nuestro Dios, nuestro Padre. ¿Cuánto más? ¿Sí? El Señor es todo para nosotros que hemos depositado nuestra confianza en Él. Yo quiero que me digas algo. ¿Crees que el Señor te va a desamparar? ¿Crees que a través de las circunstancias que hoy te pueden estar tocando vivir, el Señor pueda decirte, bueno, arreglátela, yo quiero que aprendas y andá y tropezá y caete y golpeate? Muchas veces somos responsables nosotros de nuestras propias decisiones. Pero a pesar de eso, el Señor nos sigue amando y sigue poniendo sus ojos sobre nosotros. Y el que está, inclusive cuando nos caemos, es el Señor que nos estira su brazo y nos levanta. Dice, no temas, yo estoy contigo, sigamos para adelante. Sí, sigamos para adelante. El segundo punto que quiero compartirte es que Dios se revela para acercarnos nuevamente a Él. A pesar de lo que te toque vivir, a pesar de los errores que puedas haber cometido, a pesar de que estés atravesando esta situación y estés desanimado, tengas miedos y demás, el Señor se revela nuevamente a tu vida, ¿sí? Para darte otra oportunidad, para que vos puedas poner nuevamente tus ojos en Él, fijar tus ojos en Él, no en las circunstancias, fijar tus ojos en Él y poder ser consciente que Dios se revela para acercarnos nuevamente a Él. Y así lo había hecho con este Elías. Fíjate que a pesar de las excusas que él había puesto, el Señor nuevamente se revela a él y en el versículo 11 lo expresa así de esta manera. El Señor le dijo, no le respondió las excusas que él ponía, ¿sí? No tenía ni siquiera por qué. El Señor estaba más bien fijando sus ojos en él, no para entablar una charla y decir, bueno, pará, no, fíjate que si esto, si el otro. Simplemente le dice, Elías, ponete en pie y vení afuera. Ponete en pie afuera, sal y ponte de pie delante de mí, en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga era tan tremenda, fue tan tremenda, que las rocas se aflojaron. Fíjate, estaba en una montaña y las rocas se estaban aflojando. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Fíjate la violencia de estas circunstancias, el poder de la naturaleza, sí, en estas circunstancias. Díganme si no tuviésemos miedo. Hubo una tormenta no hace mucho y creo que todos nos despertamos a las 3 y piquito de la mañana viendo a ver qué pasaba. No sé si a ustedes les pasó, en mi caso sí, yo me desperté porque ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Imagino esta situación, que el viento movía hasta las rocas, estaba aflojando todo. Inclusive después de eso un terremoto y dice que no estaba ahí. Pasado el terremoto hubo un incendio, hubo fuego, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. ¿Sí? Hay otra versión que dice hubo como un silbido, ¿sí? Un susurro, un silbido. ¿Sí? Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y la verdad que me asombra mucho, ¿no? Cómo Dios muchas veces se revela en cada uno de nosotros. Él muestra el poder que tiene. Él muestra la autoridad que tiene, inclusive sobre los vientos, como decía la alabanza hoy, que hasta los vientos lo obedecen, ¿sí? La tempestad, Cristo lo demostró, calmando la tempestad, calmando los vientos. Dios le muestra el poder que tenía a Elías, le muestra que puede utilizar todo lo que tiene a su alcance delante para llevar adelante el propósito que tenía en su vida. El propósito que Dios tiene en tu vida, no lo limites, porque el Señor lo va a llevar adelante. No hay nada que pueda entorpecer, ¿sí?, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Al fin y al cabo, lo único que puede entorpecer eso seríamos nosotros, si decidimos ir a la cueva y refugiarnos en ese lugar. Dios se muestra como esa calma en la tormenta, apacible, suave, como un susurro en tus oídos que te dice en esta oportunidad, ¿qué haces en ese lugar? ¿Qué haces aquí? Así le decía Elías, y a nosotros nos podría estar diciendo en esta oportunidad, ¿qué haces hoy donde estás? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Sabes que tengo algo preparado para tu vida? ¿Sabes que esta no es la condición en la cual yo quiero verte? ¿Sabes que esto no es bueno para vos? ¿Estás desanimado? ¿Estás desalentado? ¿Estás triste? ¿Estás frustrado? Son muchas las veces que ya le pediste perdón al Señor por alguna circunstancia y esto te frustra, te desanima y decís, y no me da la cara para ir a la iglesia. Y he escuchado a algunas personas, no, ¿sabes? Cuando esté mejor voy a ir. Porque, y es algo totalmente errado. El Señor no está contento por el pecado, pero sí los ojos de Él están sobre tu vida y Él quiere quitarte del pecado, quiere romper esas cadenas, ¿sí?, que a lo mejor te están atando. Él lo quiere hacer, ¿sí?, y Él quiere verte adorándolo, cantándole, ¿sí?, escuchando de su palabra, y Él lo quiere hacer, y Él es como ese susurro apacible que se acerca y te dice, yo te amo y mis ojos están sobre vos. Mis ojos están sobre ti. Levantate, comé, yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amén, qué lindo pasaje ese. Siempre te ayudaré. Ah, qué reconfortante. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así lo dice el Señor. ¿Cuántas veces repetimos esto y sin embargo, cuando hay dificultades empezamos a temblar? Dios tiene sus ojos sobre tu vida, Él te conoce más que nadie, sabe de qué cosas tenés necesidad. No hay nada oculto para el Señor, es como que nosotros estamos desnudos delante de su presencia. Él puede vernos, Él puede saber lo que hay en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos. Él conoce todo de vos, no hay nada oculto que pueda haber delante de la presencia del Señor. A Elías se le acercó un ángel del Señor y le dio de comer y beber. Sabía que él tenía un largo viaje por delante, pero más allá de cubrir esa necesidad, física, del alimento y demás, y de preocuparse por él, quería que él recobre su confianza en él. Que él tenga esa capacidad, ese discernimiento de decir, fija tus ojos en mí, no en aquellas personas que a lo mejor te hicieron daño, que a lo mejor te persiguen, que a lo mejor te hacen pasar este momento tan desagradable. No fijes tus ojos en ellos, fija tus ojos en mí. No era necesario deprimirse, desear la muerte como si fuera que la batalla él la estaría peleando solo. Yo quiero decirte que la batalla o la lucha que hoy estés atravesando, no la estás peleando solo. Tenés que ser consciente y saber y tener esa certeza, esa fe en el Señor de que Él te va a llevar vencedor. No estás solo, tenés que saber que Dios camina contigo. Yo quiero que puedas decir en esta noche también, no me falta nada, no me falta nada, pues Dios está conmigo. Yo quiero que se lo digas al que está al lado tuyo, decirle, ¿sabes que no te falta nada? Si querés moverle el brazo así, no te falta nada. Dios está con vos, Dios está contigo, ¿sí? ¿Amén? ¿Lo crees así? Yo creo que está bueno, ¿no? Que lo recordemos. Que está bueno que lo recordemos y podamos decir nosotros, Dios está conmigo. Y mañana cuando te levantes y tengas que ir a trabajar o que puedas iniciar tu rutina diaria, puedas decir, levantarte a la mañana y decir, Dios está conmigo. Voy a iniciar este día de manera diferente, con la certeza y la seguridad de que a pesar de lo que esté aconteciendo, Dios te va a llevar vencedor. Dios te va a ser vencedor, ¿sí? Yo no sé si va a ser mañana o pasado, en donde por ahí la circunstancia o la tormenta que esté aconteciendo por ahí a lo mejor en tu vida se acabe mañana o pasado. Pero yo quiero que vos tengas esa certeza, esa seguridad que lo que hoy te acontece, el Señor lo conoce, ¿sí? El Señor lo conoce y Él se va a acercar a vos y con una palabra, con un susurro suave a tus oídos, te va a decir, mis ojos están sobre ti, ¿sí? Yo no te voy a desamparar, no te voy a dejar, es más, te pido que te esfuerces, solamente que seas valiente, ¿sí? Que te esfuerces y sigas adelante, no vayas a esa cueva, no vayas a esa cueva. Sí, no te quedes ahí, no es tu lugar, no es tu lugar, porque si estás ahí yo te voy a preguntar, ¿qué estás haciendo acá? Y te voy a animar y te voy a decir, salí de ese lugar que tengo cosas maravillosas preparadas para vos, tengo cosas maravillosas para tu familia, para tus hijos, para tu cónyuge, para tu novio, para tu novia, ¿sí? Para tus vecinos, para tus amigos, compañeros de trabajo, tengo cosas maravillosas y vos me vas a ser testigo. No solamente acá en Varela, sino hasta lo último de la tierra, ¿eh? Hasta lo último de la tierra. Me vas a ser testigo y vas a compartir acerca de lo que estoy haciendo en tu vida, ¿sí? Y sos testigo porque lo estás viendo, porque el obrar del Señor ya empezó hace tiempo en tu vida. Y yo sé que si vos mirás para atrás, a lo mejor no tengas que poner tus ojos en alguna otra persona y decir, no soy mejor que aquel o como hacía Elías, ¿no? No soy mejor que... No, que vos puedas mirar para atrás y decir, bueno, desde que el Señor entró a mi vida, muchas cosas cambiaron. A lo mejor por ahí no es la velocidad que vos por ahí esperás, ¿sí? Por ahí no es la velocidad o el tiempo de madurez que vos esperás. Pero lo importante de todo esto es que puedas decir, bueno, estoy en carrera. El miedo no me detuvo, ¿sí? Sigo en carrera, por ahí voy a mi paso. Muchas veces se presentan obstáculos, pero bueno, lo sé saltar, lo sé esquivar, sigo en el camino porque encuentro mi fortaleza en el Señor. Porque encuentro mi refugio en el Señor. No necesito una cueva, ¿sí? Un lugar oscuro, frío, ¿sí? En donde tenga que excusarme de por qué estoy ahí. No necesito excusarme. Lo único que necesito es poder tener esa seguridad, esa certeza de que Dios está conmigo. Tener fe en el Señor. De que Dios está conmigo y que tengo que estar en esa carrera. Y que no hay circunstancia que nos pueda alejar de la presencia de nuestro Dios. No hay circunstancias que nos puedan alejar de Él. Hay un pasaje que me gusta mucho y dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Lo crees así, de esta manera? ¿Lo crees así? Si vos lo crees así, de esta manera, yo quiero que en esta oportunidad nosotros podamos darle un aplauso fuerte a nuestro Dios y podamos decirle: Señor, sos mi roca fuerte. Sos mi roca fuerte. Amén. Y puedas alegrarte. A pesar de lo que esté aconteciendo en tu vida, ¿sí? Yo quisiera que también en esta oportunidad podamos también continuar este culto, ¿sí? Alabándolo, ¿sí? Y juntarnos también de a dos y podamos decirle: bueno, Señor, mirá, sabes que mi circunstancia hoy, lo que me está aconteciendo es esta situación. A lo mejor tengo luchas, vos las conocés, ¿sí? pero necesito que obres en mi vida, ¿sí? Pero no solo en mí, sino también por ahí, a lo mejor vos tengas algún conocido que está atravesando circunstancias por ahí de enfermedad, o necesite trabajo, o situaciones por ahí, problemas en el matrimonio, en la familia, también que lo puedas tener en oración, también en esta oportunidad. Yo sé que el Señor nos va a escuchar, el Señor va a orar, como ya tantas veces lo ha demostrado, ¿sí? Y nos ha mostrado su poder así, de esta manera también. A Elías se lo había mostrado en aquella oportunidad de esa manera, y a nosotros también nos muestra respondiendo muchas veces con sanidades, ¿sí? Con respondiendo cada una de nuestras oraciones, y somos testigos de esto, que tenemos un Dios que es poderoso para obrar en la vida de cada uno de nosotros y en aquellos que también nosotros hoy le acerquemos a nuestro Dios la necesidad. Quiero bendecirte en esta noche, quiero bendecirte a vos y a cada una de las personas que nos están viendo en esta oportunidad, y quiero animarte que lo podamos hacer así de esta manera, orando y dándole gracias a Dios por todo lo que hasta aquí ha hecho y todo lo que va a seguir haciendo en cada una de nuestras vidas también. ¿Sí? Dios te bendiga mucho, querido hermano. Amén. Nos podemos juntar entonces de a dos personas, tres como máximo, y estar intercediendo a nuestro Dios. Tenemos pedidos de oración. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.